Todas vivimos dentro de una gran espiral. La única diferencia reside en hacia dónde viajamos, si hacia adentro o hacia afuera. Y eso quizás sin saber hacia adentro o fuera de qué. Si estás perdida, esa debería ser tu primera búsqueda. ¿Qué perseguías cuando te perdiste? En este gran universo de las maravillas, seguro que perseguías un gran conejo blanco. Pero qué significa es algo que tú misma debes descubrir. De momento os echaremos una pequeña mano con este White Rabbit del guitarrista George Benson. Thank you. ¿Hace falta morir para volver a nacer? Morimos a diario cuando nuestros párpados se cierran y cuando caemos en el profundo sueño que nos abraza en una oscuridad pasajera. No deberíamos temer a la muerte porque es inevitable y los humanos solo temen aquello que no conocen. Si a estas alturas no damos la muerte por una certeza, es más bien nuestro problema. No deberíamos temer a la vida, ya que muchas veces nos olvidamos de vivir. Personalmente, cada vez temo más a la producción y al consumo, y no a la vida o a la muerte. Aún así, siempre estás a tiempo de volver a nacer. Siempre estáis a tiempo de volver a nacer. No desistáis en vuestros sueños. Aquí va el Renaissance de Stanley Clarke, Aldi Meola y Jean-Luc Ponty. Nos vemos en el más allá, simples mortales. Cuando nos preguntamos por el origen de las cosas, a menudo nos olvidamos del punto en el que las hemos dejado. Tanto es así que muchas veces nos distraemos buscando la matriz de algo que no tuvo por qué empezar en un momento concreto y buscamos unos porqués que nos conducen a contradicciones y a callejones sin salida de la lógica o de la razón. No estoy invitando a que dejemos de preguntarnos el porqué de las cosas, simplemente os invito a no ahogaros en las más altas entelequias. Lo digo ya que muchas de las cosas que nos inquietan no tienen vuelta atrás, pero conociéndolas podemos hacer que cambien de ahora en adelante. Dizzy Gillespie encontró una matriz de algo y la plasmó en este tema. No se sabe de dónde viene, pero seguro que os hará ver que el camino aparece delante cuando miras alrededor. Ningún partido, ninguna agrupación política o ideológica que se emplaza por encima o al margen de las masas para gobernarlas conseguirá nunca emanciparlas, incluso si lo desea sinceramente. La emancipación efectiva no puede realizarse sino a través de la actividad directa de los interesados y no necesariamente bajo la bandera de una formación ideológica, sino en sus propios organismos de clase. A estas alturas, cada vez otorgo menos valor a las grandes frases, porque solo son eso, grandes frases. Pero hay una idea aquí que quiero rescatar. Empieza a ver tu existencia como si fuera un generador de problemas tanto como de cosas maravillosas. Deja de excusarte y ocúpate de lo que te concierne. Ahora, Take Care of Business, de Nina Simone. ¿Piensas estar toda la tormenta empapándote? Amigo mío, lo peligroso en este caso es resguardarse. La tormenta perfecta, el programa de la literatura prohibida, el neoesoterismo y las calles sin nombre. We'll be right back. han sido muchos días seguidos con demasiada gente distinta en muy poco tiempo. Eso y las ciudades, el estar apartado de la naturaleza, han acabado con mi creatividad. Si no interactúas de una forma artística o creativa con una persona, los momentos con esa persona pueden llegar a anular tu creatividad y a convertirse en una relación de consumo, una manera de consumir tiempo y charlar un rato, y tal. Últimamente, estos días, me cuesta interesarme por qué o quién es alguien, y es porque no voy a volver a verles nunca. Tampoco me gusta encariñarme mucho con las personas por miedo a una pérdida o una decepción. En las relaciones tiene que ser todo o nada, lo superficial carece de significado. La conversación con Jake fue diferente. Se podría decir que llegamos a conocernos. Hablamos de muchas cosas bastante profundas, como formas de pensar, de afrontar la vida y demás. Valores. No matter what, you know it's gonna be always there. La marihuana es una fuga de algo que no nos gusta, pero también es un método de análisis de la realidad y de uno mismo y sus relaciones con los demás muy interesante. Ahogado en los problemas de las ciudades y sus vidas modernas, muchas veces no se encuentra el momento o no se consigue alcanzar la perspectiva necesaria para una meditación profunda y global. Debemos ser más psiconautas. Esto te lleva a ahogarte más en esos problemas, como unas arenas movedizas en las que cuanto más te hundes, más te cuesta salir, como de una espiral con la negatividad en el centro por no poder pensar en esos problemas lo suficiente, o de una perspectiva diferente a la que tenemos habitualmente. Esto demuestra que, como digo, es una pequeña fuga, pero para coger perspectiva y volver, e intentar aplicarlo todo, pero desde abajo volvemos a perder la perspectiva. El caso es que ambos nos fuimos a nuestros coches a dormir. Viejo ritual, hierba, cuaderno, mapa y real jazz en la radio. Esto es Asico Afro Wee. Come on. Ver a una persona como yo rindiendo pleitesía a un rey es como ver a un vegano convencido comiendo salchichón. Aún así, la vida tiene estas cosas y las paradojas nos asaltan haciendo tambalear nuestras certezas. En mi defensa diré, he de añadir, que no me arrodillo ante un oligofrénico con el encéfalo devastado por emparejamientos consanguíneos, sino ante un ser humano excepcional que nos regaló más de medio siglo de música. A continuación, el inigualable James Brown en uno de sus últimos alardes creativos, el Tengo Tango. la vida en un camino, esperando un final que le dé sentido. Olvidamos darle ritmo a lo que de verdad sentimos. Amigo, tuvimos algo infinito y lo perdimos. Tuvimos algo infinito y lo perdimos. Tuvimos algo infinito y lo perdimos. Si alguien nos dijera que dormir no es necesario, lo tomaríamos por loco, o quizás simplemente pensemos que esa noche ha habido más visitas al baño de las debidas. Evidentemente es necesario, pero 6 o 7 horas deberían ser suficientes. Si duermes más, seguro que puedes reducir este tiempo y seguir encontrándote igual de bien o mejor, igual de fresca y descansada. Todo depende de tus ciclos de sueño, y para descubrirlos, lo único que puedes hacer es experimentar, intentar encontrar sus límites. Prueba a reducir paulatinamente tus horas de sueño y descubrir en qué punto te encuentras a un nivel similar. Es posible que durmiendo 6 horas y media estés mejor que con 8. El objetivo no es otro que ganarle al día unas horas más, la madrugada, siempre tan silenciosa, relajante y creativa. Precisamente para eso, para crear aquello que te interesa o aquello en lo que crees. Si te vas a quedar viendo la televisión, puedes seguir durmiendo lo mismo hasta que decidas aprovechar el tiempo que pasas despierta. Si te vas a quedar viendo la televisión, mejor que duermas. Si te vas a quedar viendo la televisión, este no es tu mundo. Deja de existir y comienza a vivir. Disfruta los placeres de la vida, no los consumas. Esto es Aventura en el Árbol, de la banda argentina Aquelarre. Thank you. amor. Cuando el agua cae a torrentes, el mundo oscurece. Lo mejor de los cielos oscuros es que nos ayudan a distinguir las verdaderas luces. Lluvias, vientos, relámpagos, truenos y rayos en la tormenta perfecta. La tormenta perfecta, todos los miércoles de 10:30 a 11:30. Irola Irratia. La humanidad construye su historia sobre circunstancias ya dadas, heredadas del pasado, y no hablo de que nos influya, por ejemplo, la revolución industrial, que también, sino de hechos de nuestra propia vida. No hace falta irse tan lejos. Bien, ¿cómo es posible entonces tomar decisiones en libertad, ser libre? Como bien dices, las construcciones sociales, incluso nuestras propias experiencias y traumas, crean patrones de actuación y reacción que nos influyen o determinan a la hora de tomar una decisión. Seguimos un dogma basado en prejuicios fundamentados en vivencias pasadas. ¿Crees que es posible renegar de todo eso? No solo es posible, sino que totalmente necesario para un desarrollo pleno y no condicionado, donde conocer a tu verdadero yo, donde poder aislarte y estudiarte. Estudiar, sobre todo, tu nivel de independencia e interdependencia con este mundo. ¿Y cómo alcanzar ese estado? No es sencillo. Para alcanzarlo es necesario huir o pelear contra estados de estrés creados por nuestra memoria, encontrar el componente emocional de una decisión y estudiarlo, contemplarlo para verlo desnudo, comprenderlo y, una vez entendido, poder anularlo o modificarlo. Una vez analizadas las causas, atacarlas. Llegar a un estado elevado de conciencia donde activemos la memoria emocional y encontremos la relación entre nuestros impulsos emocionales y sus consiguientes decisiones. Sí, vale. Ya veo por dónde vas. He oído esa palabrería en demasiadas ocasiones. Piensa positivo, haz el bien, enfréntate a tu pasado, líbrate de todo el material, pero compra mi libro para conseguirlo. Solo son ideas baratas de feriantes trasnochados para mí. Como toda idea, al llegar en contacto con la humanidad se ve de alguna manera corrompida y mercadeada. Que hoy en día se haya convertido en un estúpido y prostituido mantra y que haya quien incluso utilice esto para hacer dinero no lo convierte en algo inservible. Evidentemente, si te quedas en la superficie, tu hostia contra el suelo será monumental y luego aún tendremos que oírte echar pestes de la espiritualidad. Yo hablo de alcanzar la paz interior, sí, pero no una paz en la que te sientas bien contigo y lo que te rodea, sino una en la que te entiendas a ti y a lo que te rodea como un mismo todo. Solo así puedes alcanzar esta paz, en una perfecta armonía entre cuerpo y alma, humanidad y naturaleza. Diferentes caras de un mismo prisma, no prismas independientes como se nos quiere hacer creer. Que el pensamiento y nuestras capacidades se hayan expandido no significa que haya que banalizarlas. Debemos descubrir y practicar la sencillez y humildad del ser, vivir la pasión con una intensidad más allá de lo físico, admirar la belleza no solo en realidades externas, sino en la total inmensidad del amor. Hay que enfrentarse al pasado y al inframundo de lo inconsciente para resurgir y ascender hasta un punto en el que tengamos la suficiente perspectiva para comprendernos como parte de un todo, y desde ese respeto tomar decisiones altamente conscientes de ese todo y su influencia en nosotras y viceversa. Debemos ser inteligentes emocionalmente. No sé, tío. Vámonos a casa, porfa. Son las 10 de la mañana. ¡Qué gran idea! Así podremos seguir hablando de esto relajadamente. ¿Sabes qué? Se me han pasado las ganas de irme. Volvamos adentro. Creo que está sonando Love I Found You. Me encanta este tema. Sí, parece que últimamente se toman muy en serio lo del chill out. Entremos. Como todo, esta tormenta llega a su fin y, como siempre, esperamos que hayáis disfrutado con estas ráfagas y esta maravilla de la naturaleza que son las tormentas. Nada más que añadir, os dejamos con Mingus Big Bang Moaning. Hasta el miércoles que viene.